Ella no pide permiso, se va a janguear. Escapa de su novio y le apaga el celular. Se peina, se acicala y se viste de gala. Bélala. Mami, tú lo sabes, se lo demuestro una vez. Porque cuando la probé, se quedó con ganas y quiso hacerlo otra vez. Desde que yo la toqué, conmigo se fue. No lo pensé mucho y pa' mi casa la llevé. Fue que comenzamos luego. Mami, no lo hacemos, pero practicamos luego. Nos amanecemos, sintiendo lo bueno, me acorrala. Se lo hice en la sala, me tiré y te gala. Pelala. Que sale de noche, pero llega mañana, corralala. Pero fui inteligente, consiguió el demente y le metí caliente. La traté decente, muy bien la corralé. Y ahora me llama pa' que le meto otra vez. Yeah.